Radio El Bigote de Sarmiento presenta. ¿Qué tal, bellacos? Transmitiendo desde la radio El Bigote de Sarmiento. Nosotros y nosotras somos estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico. La radio del AE estará presente en la radio de La Mosquitera todos los martes de noviembre de 16 a 17 horas. Vamos a tratar temas como... La identidad del Liceo Agrícola, el voto adolescente, consumos culturales en los jóvenes. Pueden escucharnos en 88.1 del dial o www.lamosquitera.org. La radio, El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Skere. ¿Por qué son todas distintas? Siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos. Y eso digo yo, vamos nomás, porque aquí comenzamos la segunda parte de Feroz América. A través de Radio Comunitaria La Mosquitera. En esta segunda parte vamos, como sucedió el martes pasado también, tenemos la visita de estudiantes del Liceo Agrícola acompañados de la profesora Anita Millán, que ya mismo la saludo. ¿Cómo te va, Anita? ¿Cómo le va? Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo Un estamos? Placer ¿Bien? Estar acá otra vez con los chicos, que hemos preparado un programón. Ajá, y presentes nuevamente está Andric y Sol. Ahí están. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Menos nervios, ¿no? Sí. Aquí se muestra la verdad, ¿eh? Sí, señor. Y bueno, la verdad que es un placer para mí tenerlos acá realmente en el programa y poder trabajar junto a ustedes en lo que han preparado. Y en este caso, algo que es un tema muy particular y muy especial que está en auge ahora, y se trata de la ESI, que es la Educación Sexual Integral, que se va a aplicar, se está aplicando ya en las escuelas. Está aplicando, depende a veces las jurisdicciones y depende a veces las escuelas, los gobiernos de cada provincia, cómo lo aplican. Pero acá en Mendoza hay en varios colegios que sí. Que se está aplicando. Sí. A pesar de que ha habido marchas en contra y bueno, todo lo que uno ha visto a través de los medios, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que han traído especialmente para este programa? ¿Quién empieza, Sol? Bueno, como quieran. Bueno, primero que nada, nosotros elegimos lo que es el tema de la educación sexual integral, ya que lo creemos un tema muy importante, principalmente para los adolescentes que nos están escuchando y para todo el mundo en sí, porque también los padres, siendo nuestros encargados, tienen que ser conscientes de los temas que tratamos, de los temas por los que pasamos, lo que debería enseñarse en las escuelas por parte del Estado. Lo creímos por eso un tema muy importante a tratar, ya Bien. Que también con esto queremos ir en contra de lo que se tiene en cuenta, lo que es en sí sexo como un tema tabú, que normalmente a los chicos de nuestra edad se les impide tratar sobre estos temas, conversarlos en familia, no se tienen en cuenta en un ámbito familiar, y es algo que está mal a nuestros ojos, y por eso queríamos tratar el tema de la educación sexual integral. Perfecto. ¿Y qué contiene ese tema, la educación sexual integral, particularmente? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? Los principales objetivos son concientizar y, o sea, desarrollar integralmente a los jóvenes, desarrollar una cultura de responsabilidad, también informar sobre los métodos anticonceptivos. Acá también hay desarrollar comportamientos valóricos, desarrollar la capacidad de amar, desarrollar una adecuada autoestima, consolidar la identidad y orientación sexual y la comprensión de los roles de género, dar la oportunidad de superar y corregir mitos o errores. Ajá. Bastante integral, como dice su título, ¿no? Totalmente. En sí, lo que es la ley de educación sexual integral tiene como finalidad lo que es proveer a los chicos de las escuelas públicas, sea de sean estatales o privadas, de lo que es la información de la educación sexual integral. También lo que conlleva tratar estos temas, como anteriormente mencionaron, han habido muchas marchas en contra de lo que es la educación sexual integral, se han quejado muchísimo de la educación sexual integral y bueno, también queríamos tratar lo que son los mitos de la educación sexual integral que son planteados por la oposición a esta ley. Bien, eso sería bueno. Sí. ¿Cuáles son esos mitos? Bien. Primero que nada, la oposición a la ley plantea la idea de que los mitos fomentan la homosexualidad, relacionado con el tema de que se fomenta la identidad de género. La identidad de género, claro, tiene como finalidad que cada persona haya nacido en el sexo masculino o en el sexo femenino se identifique con el género correspondiente. Que bueno, como todos saben, hay una diferencia entre sexo y género, que son que sexo es masculino o femenino, que es con el que se nace biológicamente, y género es la construcción social y sexual que vos construís, valga la redundancia, vos mismo, para vos, y cómo te querés que la gente te represente, cómo querés representarte ante la sociedad y cómo querés que te identifiquen. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, primero que nada plantean de que la identidad de género es conllevaría a homosexualizar, básicamente, a los jóvenes. Erróneo concepto. Totalmente. Después, otro de los grandes errores que hay en relación a la ESI es la opinión de algunos padres y madres de que dicen, bueno, no, con el famoso con mis hijos no te metas. Sin embargo, la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Entonces, ahí hay una contradicción muy grande en que no quieren que la escuela se encargue de que los chicos sepan cuáles son los límites de un cariño, del cuidado, el cuidado de un adulto hacia ellos y hacia ellas. Sin embargo, bueno, lo que sucede para dentro de las casas es que esos temas no se hablan, que inclusive hasta les da vergüenza llamar las cosas por su nombre. Claro. Entonces, no solamente en relación al género y a la identidad de género y a la diversidad que hay en relación a la construcción del género, sino también en relación a esto, al autocuidado, a la autopercepción, al juego, a la libertad, al deseo. Hay muchas cosas en la ley que a muchas familias aterra, porque hablar de la sexualidad como algo placentero también abre la puerta a que los chicos y las chicas aprendan que pueden sentir deseos y que está bien y que no está mal. Entonces, bueno, es como que rompe. Ahí rompe toda la estructura de lo que venimos viendo y de lo que ha sido también la educación sexual en la casa, que termina siendo la educación sexual en cualquier otro lado, porque en la casa estos temas generalmente son muy tabú. Exactamente. Se habla más en la calle, quizás entre los amigos. Sí, la verdad. En tu época era en la calle. En mi época era en la calle. Pero imagínense cuántos años llevamos los más grandes, ¿no?, con esa educación que siempre fue así, ¿no? Siempre limitada, siempre de eso no se habla, eso no se toca, no se dice. Y cuántos hemos crecido sin ningún tipo de educación sexual. Claro. ¿No es cierto? Y muchos de aquellos sin saber cómo definirse, con los prejuicios de la sociedad, ¿no?, y de la sociedad patriarcal que vivimos en estos momentos, ¿no? Claro, totalmente. Justo yendo a ese tema, en lo que plantea lo que es el placer sexual, la oposición a la ley de ESI también dice que buscamos iniciar edad temprana sexualmente a los niños. Claro. Con el simple hecho de enseñarles que pueden tener un deseo sexual. Y bueno, justamente esto de que los adultos actualmente y también los jóvenes tienen una mala educación sexual, porque, bueno, el otro día escuchaba a un joven que me estaba preguntando si era verdad que las mujeres se masturbaban. Claro. Si era verdad que le parecía un mito a él, que no era verdad, y yo le tuve que explicar, escúchame, es lo más natural del mundo, la mujer es también un ser humano, tanto como el hombre puede sentir placer, así como el hombre lo siente, la mujer también. Y bueno, me chocó un poco un chico de mi edad que me preguntara si en verdad la mujer se masturbaba, para que se den cuenta del problema que hay. Claro, la falta de información y de conocimiento que hay, ¿no? Claro. Realmente es muy fuerte, muy grande eso. Tenemos un tema musical, no sé si lo tratamos ahora. Sí, bueno, hemos hecho una selección de algunos temas y algunos inserts para el programa, algunos audios que hemos pensado. Bueno, una de las canciones, no sé, Negro, si la tenés ahí, la de Banana Papaya. Claro, eso también. Hay influye mucho el tema de canciones actuales, ¿no? Donde la poesía pasa a lo burdo, pasa, ¿no es cierto? Exacto. Algunos al burdo y otros juegan también con el tema de la poética. En este caso, bueno, es una canción. ¿De quién es la canción? De Residente y Cani García. Recurren, sí, a las fibras sexuales de las frutas para hablarnos sobre los roles de género en Banana y Papaya. Ajá, bueno, hay en esta canción, uh-huh, particularmente, bueno, el estilo muy de René, que ya lo veníamos conociendo, claro, de Calle 13. Pero bueno, la idea es eso, traer también como para el debate algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que nos atraviesa estas temáticas y tantas otras. Ahí está, vamos a escucharlo entonces. Vamos a jugar a cambiarnos los bandos, yo voy a tu extremo y tú acá. Si tú me dices que somos lo mismo, entonces lo mismo te da. Ok, yo me pongo en cuatro, en la cama hacemos una obra de teatro. Y quiero que tus pies se pongan mis zapatos. Soy tu mascota, tu perro, tu gato. Mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina. Yo lavo los platos mientras tú cocinas. Aquí nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Que la falda con bigote brillen. Que la corbata se maquillen. Y movemos las petacas contentos como garrapatas encima de una vaca. Tengo toda la tropa planchándome la ropa. Tengo todos los soldados rendidos trayéndote cerveza mientras ves el partido. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Somos dueños del momento y mis olas son tu viento. Tú sientes lo que yo siento, hasta con el frío me caliento. Somos dueños del momento y mis olas son tu viento. Tú sientes lo que yo siento, hasta con el frío me caliento. Banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Banana, papaya, banana, papaya, banana, papaya. Con diferentes tallas botamos lo mismo. Agüita de playa. Agüita de playa. Muy bien, continuamos aquí con Andric y Sol, que son dos estudiantes del Liceo Agrícola Enológico y también acompañados por nuestra compañera de radio, la Ana Millán, que es la profesora que los trae a los alumnos. Estamos tratando el tema del ESI. Estamos tratando el tema del ESI, que es la educación sexual integral que se está aplicando y se tiene que aplicar aquí en las escuelas secundarias y primarias también, ¿no? Sí, en todos los niveles. Es para todos los niveles. De preinfant, inicial, primario, secundario, nivel superior, universitario y no universitario. Bien. Es decir, suponte, yo doy clases en un instituto de enfermería profesional. Bueno, la ley habilita a que en cualquier espacio curricular se traten temas de la ESI. Ajá. Entonces está bueno porque justamente es el paraguas para que cualquier docente pueda hacer el tratamiento de algunas temáticas. Y la ley te ampara, porque si no hay temas que sí, antes de la ESI había temas que vos decías, que inclusive te podían hasta denunciar por tratar, no, claro, y sí. Por eso sí, la ley es un paraguas para los docentes, para hablar de estos temas que surgen en las aulas. Claro. Surgen temas de abuso, surgen diferentes decisiones en relación al género y que generan esos conflictos en los grupos y que hay que abordarlos y hay que abordarlo con herramientas. Claro. Entonces la ESI hace una como una especie de que posibilita el tratamiento de estos temas en el aula. Perfecto. Hay una cortina preparada que es con mis hijos no te metas. Sí, es un para escuchar un poquitito porque es un poco el contrapunto de lo que venimos charlando de lo que, bueno, es un grupo en realidad de Facebook que se ha organizado a nivel latinoamericano que está en contra de la educación sexual en las escuelas. Entonces es un poquito ese vamos tema. A escuchar un poquito ese audio, por favor. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Todos junto a la mía lo podemos lograr. Bueno, y con esa cortina vamos a quedar de fondo porque... Para tener presente una contrapostura. Nos sirve de mucho estar atento a esa cortina para poder seguir desarrollando el tema, ¿no? Mitos sobre la aplicación que hay en esta nueva ley, que es la educación sexual integral. Y después también los diferentes militantes que hay en contra, ¿no?, de que se aplique esto. Claro, bueno, como anteriormente mencionábamos, se han formado variados movimientos militantes en contra de lo que es la aplicación de la educación sexual integral en colegios, principalmente públicos, porque supuestamente no es un ámbito en el que se tenga que tocar estos temas. A nivel nacional han habido interrupciones en clases, en mitad de clases, por padres, porque no han querido que los hijos tengan estas charlas de educación sexual integral, sabiendo que es una ley nacional que rige, que por obligación las escuelas tienen que hacerlo y que ningún padre tiene la autoridad de negar estas clases de educación sexual integral. Bien, bueno, acá leo un artículo que dice: la convocatoria a marchar en todas las ciudades del país fue lanzada luego de que el grupo El Bebito, de La Plata, ingresara a una escuela para interrumpir una clase que dictaba contenidos incluidos en la ESI, aprobada hace 12 años. Bueno, El Bebito es muy interesante porque es una agrupación que surge, que la genera esta mujer que es, ya les voy a decir, porque ya les voy a decir el nombre, que bueno, justamente lo que empieza a hacer ella para pinchar el tema de la, primero del aborto, porque el también aborto, para hacer una retrospectiva en este año, surge con fuerza el tema de la ESI a partir de él. De la lucha por la legalización y despenalización del aborto. Entonces dicen, bueno, no, el aborto no, pero educación sexual sí. No, claro. Se aprobó el aborto y ahora tampoco quieren la educación sexual en las escuelas. Les voy a buscar lo del Bebito mientras vamos desarrollando alguna de las otras cosas que tenemos. Bien. Coméntanos, él. Bueno, y no muy lejos de esto, porque como mencionábamos anteriormente, El Bebito se formó en La Plata, pero no muy lejos, en nuestro propio colegio, el Liceo Agrícola, han habido quejas por parte de algún grupo de padres que no quieren que se traten temas de educación sexual integral en el colegio. Por supuesto, las autoridades del colegio han tenido que explicarles que es una ley nacional y que tienen que hacerlo, pueden hacerlo, y los padres no... en sí no pueden hacer nada para que se evite. Y bueno, a contrario de muchas quejas de alumnos que dicen de que no se tratan temas variados de educación sexual integral en la escuela, han surgido variados talleres de educación sexual. Justamente la semana pasada, martes, hubo un taller denominado Esquere, un taller de educación sexual integral. donde bueno, fueron invitados alumnos y también en la entrada del colegio se les dio a conocer de que iban a estar unos profesores habilitados en un aula para dar información de educación sexual integral. Lamentablemente, personalmente no vi mucha participación por parte del alumnado. Uh-huh. Y después se quejan de que no tienen clases de educación sexual integral. O sea, el punto es que hay un esfuerzo por parte de los directivos, por Exacto. parte de los profesores, de querer acoplarse a esta nueva idea. Pero bueno, claramente tiene que haber un trabajo en conjunto, tanto por parte de los padres, como de los profesores, como de los alumnos, para llegar a un acuerdo y poder fomentar lo que es la educación sexual integral. Exactamente. Y me imagino que quizás con influencia de los padres debe haber muchos alumnos también que se niegan. Bien, yo he escuchado a algunos alumnos que, bueno, por cuestiones religiosas Exacto. no se encuentran muy de acuerdo con algunos temas que se tocan en la educación sexual integral. Por suerte no he escuchado a nadie decir abiertamente que se encuentra en contra de la educación sexual integral. Se encuentran en contra de temas que se tratan en ella, uh-huh. Como lo que es la identidad de género, claro. por el mismo tema anteriormente mencionado, fomento de la homosexualidad, supuestamente. Pero después... Claro, sí. la ideología de género. Claro, la ideología de género uh-huh. Supuestamente fomenta la homosexualidad, pero después dicen que esos dichos no son homofóbicos. o sea, claro. se ven mal que se fomente la homosexualidad, entre comillas, porque no es así, pero dicen no ser homofóbicos. O sea, es un tema a tener en cuenta eso. Claro, claro, claro. Y han recibido, por ejemplo, apoyos, me imagino, de parte de los padres también, en cierta forma, ¿no? Tanto como en contra como a favor. Y bueno, personalmente en mi casa se ha tratado bastante el tema. Yo vengo de una familia católica, pero por suerte he tenido la oportunidad de que mis padres me han hablado sobre el tema, me han apoyado todo el tiempo a la hora de plantear la idea de que se dé educación sexual integral en las escuelas, hasta apoyarme en un proyecto que iba a llevar a cabo yo mismo en el colegio. Y siempre se han demostrado abiertos a la idea de hablar sobre el tema, de discutir y de debatir. Ha habido un ambiente de debate muy lindo en mi casa. Y bueno, por más que tengamos algunas veces posturas opuestas, contrarias, nunca me han obligado a seguir lo que ellos piensan y nada claro, por el estilo. Claro. O sea, el ambiente está bien. Claro. ¿Y en tu caso, Sol? Sí, también, también. Igual yo, o sea, retomando lo que decía Andric, de que faltaba participación por parte de los alumnos a estas cosas. Yo que voy a primero, no nos avisaron nada de esto. Ajá. Por ahí se confunden y piensan que está bien avisado, está bien. Pero podría haber un poco más de fomentación. Ajá. Por claro. eso, porque más creo incentivo. Que ninguno de mis compañeros sabía que iba a haber esta charla. O puede, sí, pero... Debería haber más información. Más. Está bueno lo que decís, Sol, porque también pareciera que la ESI es la aplicación como de charlas de manera aislada. Claro. Y la ESI no es eso. La ESI no es eso, ¿viste? Suena como un eslogan. La ESI no es eso. Podría estar en el grupo de con mis hijos, no te metas. La ESI no es eso. No, digo, los contenidos de la ESI son tan amplios que se pueden tratar desde cualquier disciplina. Inclusive claro. los chicos que van a una escuela más técnica... desde decir, bueno, no sé, desde la biología se puede tratar, desde la física se puede tratar, desde cualquier, obviamente, implica como en algún momento también fue la reforma que se intentó aplicar con las computadoras, que implicaba claro, un esfuerzo muy claro. grande de adecuación a desnaturalizar ciertos temas. Entonces, claro. bueno, la forma que teníamos de educar había que cambiarla. Sinceramente, claro. La mayoría de los docentes y las docentes estaban en contra porque implicaba el tener que actualizarse. Claro. Esto es lo mismo, como es un tema que es tan tabú, hasta a los mismos docentes les cuesta mucho la aplicación. Mm-hmm. Y también frente al miedo que genera a veces el tratar ciertos temas y no tener herramientas para hacerlo. Exactamente. Entonces, las escuelas lo que hacen son esto que dices Sol, a veces como intentos de decir, bueno, hacemos una charla, que no alcanza. Claro. Por eso la importancia de que esté desde los jardines, claro. desde el jardín de infantes. Sí, porque un tema así, para que se instale en la sociedad, lleva su tiempo. Lleva su tiempo y sí. además, sacando los prejuicios que hay y toda la cuestión, es una obra faraónica, ¿no? Instalarlo en la sociedad como tema puntual, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y no sé si tenemos ahora el audio. hay unos audios. Teníamos un par de audios como para también poner a contrapunto lo que estamos diciendo, porque hoy el debate, ¿vieron cuando se habla de la grieta? Bueno, como en todos los temas existentes en la humanidad y desde que se nació la humanidad, bueno, está la otra postura, que dice, bueno, no, la verdad que la ESI fomenta esto que sean los chicos, la homosexualidad, o ahí hay algunas cosas que ya no son mitos, que son directamente mentiras, que dicen que la aplicación de la ESI hace que los niños, que les enseñan a los niños a tocarse entre ellos, que son verdaderamente, o sea, es mucha falta de información, o por el contrario, son mentiras, que lo utilizan, digamos... No vamos a ser tan tan buenudos de creer que simplemente han interpretado mal la ley. Exactamente. Hay una intencionalidad en eso. Sí, aparte hipócritas, ¿no? Totalmente hipócritas, sí. Una postura muy hipócrita, porque ellos no se han masturbado, ¿acaso? Claro, no, es probable, probablemente que no. Que lo tengan prohibido. Pero digamos, desde propiamente la genitalidad hasta el sentir... el deseo de querer abrazar un amigo y que está mal visto. Claro. Entonces, es como que atraviesa tantos temas de la vida cotidiana que es la sexualidad, es el sexo, digamos, pero también tantos otros temas que tienen que ver con la sexualidad entendida de manera mucho más amplia. Claro, ajá. Muy bien. Y tenemos un par de audios. Una cadenita de audios que hicimos una ahí cadenita para que de se audios. Diviertan. En ellos participa el doctor Albino. Sí. Sí, es imposible no citarlo. Es imposible no citarlo en este caso. También vamos a escuchar la voz de Barreto y de Marcela Mar. En realidad es un capítulo muy cortito, un pedacito, una canción de un personaje de Malena Pichot. Ah, perfecto. De Cualca. Ah, bien. Sí, así que ahí tenemos un poquito para... Bueno. Casi en sintonía absoluta los tres por igual. Ajá. Señor operador, por favor. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chico. Volvemos a las relaciones anales. Ven este vaso, ¿no? Yo puedo tomar el agua y la abertura del vaso está arriba. Yo hago esto. Tomo el agua. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena. Y yo decido que como es mi vaso, me pertenece... Quiero que este vaso esté dado vuelta, no lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. Doy vuelta el vaso, ¿qué va a pasar? Mojo a todo el mundo. Y cuando el vaso está de cola, o sea, esta parte del vaso, la dejo para arriba. Y la parte de la cola del vaso dejo para arriba, agarro una botella y empiezo a servir el agua... En el vaso que está dado vuelta, ¿qué va a ocurrir? El agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mí. Y yo voy a responder, es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero. Y nadie, buenos días. Pito con pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola, mamá y papá. Fito con Nito, eso no va. Marcela con Jimena, eso no va. Pito con cola, es antinatural. Familia y una sola, mamá y papá. Bueno, así escuchábamos primeramente a el mendocino, doctor Albino. Sí, porque nosotros te exportamos así, cosas en serio son for export. Lo nuestro no es joda. Y escuchábamos a Albino, a Barreto, la señora Barreto, y después a Marce Mar, que es una participación que da mucho para hablar esto, ¿eh? Da mucho para hablar. ¿Qué opiniones tienen ustedes? Y Bueno, sinceramente, comenzando con los dichos del doctor Albino, yo recuerdo cuando entre mis amigos comentábamos el tema, que nos había parecido un papelón público, nos había parecido indignante que por parte de un profesional de la salud, entre comillas, planteara de que los profilápticos no servían porque el virus del SIDA traspasaba la porcelana. Entonces, un condón no está hecho de porcelana. Claro. No comprendíamos el sentido de esa comparación a la hora de decir que estaba mal usar profilápticos. Y bueno, en sí eso. Después, yo informándome un poco, estudiando un poco sobre el tema, me di cuenta de que Albino estaba haciendo, el mismo Estado le pagaba al gobierno porque él era un pediatra muy conocido y él fomentaba una campaña de pediatría. Esta misma campaña de pediatría tenía ramas que fomentaban los profilápticos. Por lo tanto, le estaban pagando a una persona para que fomentara la educación sexual integral, entre comillas, pero públicamente estaba diciendo que estaba mal y no tendrían que hacerlo. Otra cosa que me pareció un papelón tremendo. Sí, bastante corrupto ese señor, ¿eh? Sí, sí. Bastante conocido corrupto. También por corrupto. Bueno, pero parece correcto, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Parece formalmente un señor. Correcto, parece. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensan ustedes de la aplicación, que indudablemente se tiene que aplicar ya en su totalidad y en toda su forma, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo ven ustedes eso? Tiene que ser una aplicación espontánea, digamos, ¿no? En cierta forma. Tiene que tomarse más en serio. O sea, es difícil, pero hay como lugares en donde no te dicen que hay educación, pero no, o sea, de educación sexual, pero no hay muy pocas clases al año y no, pero tiene que implementarse. Y si no es en las escuelas y si no es en la familia, donde los chicos y las chicas buscan información es en internet, que ahí sí. También es un riesgo muy grande porque hay información muy, muy diversa, poco clara y casi es perjudicial, digamos. O sea, es como los temas que es estamos... Como nos pasaba a nosotros que nos informábamos por los amigos, en realidad, ¿no? Según la suerte que tuviéramos. Según la suerte que tuviéramos. Sí, Marcelo asiente con la cabeza, y sí. pero también porque creo que el trasfondo de todo esto es poder vivir en una sociedad donde la sexualidad sea un tema que se desnaturalice la violencia que hay alrededor de la sexualidad, porque la verdad que espanta que haya en muchas manifestaciones feministas que las mujeres se ponen en tete, no tienen ningún tupé en demostrar las tetas como la mostrarían los varones. Y sí, recordemos que los senos no son un órgano sexual. Exactamente. Sí, totalmente. Son sexuados por, claro, por la sociedad. Por el patriarcado. Claro, por el patriarcado como parte. Y bueno, como patriarcado es exponencial la herramienta de los medios de comunicación para sexuar los cuerpos. Porque la iglesia tiene mucho que ver también ahí. Claro. Ahí está. Mirá, y no nos habíamos metido en eso. Hemos ido por el costadito, pero es... La verdad que sí, o sea, es un combo donde hay tantas instituciones a las que, cuando decimos se va a caer, a las que ir, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, vamos tirando flechas contra unos castillos de piedra gigante. Exactamente. Pero bueno, va. Y bueno, es un tema muy importante, si me lo permiten acotar, sí. El tema de la iglesia involucrada en lo que es la educación sexual integral. Voy a hacer una pequeña comparación en lo que es la educación en España, rápidamente. Con un vaso, vas a hacer una comparación con un vaso. Vaso con agua. Bueno, porque tengo un poco de experiencia de lo que fue España. Yo viví en España unos años y ahora que me pongo a pensar, yo cuando era chiquito tenía una escuela pública catequesis. Yo tenía educación religiosa en una escuela pública y yo ahora, siendo más consciente, tratando estos temas, yo les pregunto a mis papás, ¿pero ustedes no eran conscientes de que en una escuela pública del Estado me estaban dando clases de religión? Y es algo para ellos es normal. Y más, yo vivía en España, en Málaga, Andalucía, que es un lugar que se caracteriza por ser muy religioso. impresionante. Yo el otro día me comuniqué con un amigo de la primaria y estábamos hablando sobre el tema. Lamentablemente tiene una postura totalmente diferente a la mía y planteé la idea de que hay muchos adolescentes de mi edad que están conformes con que en una escuela pública se den clases relacionadas con la Iglesia Católica y que para él tiene que haber, la Iglesia tiene que estar involucrada en el tema. Y a mí me pareció sorprendente porque una persona dice eso acá en Argentina y nada que ver, o sea, va a ser muy discutida, va a ser muy recriminada sobre el tema. Porque hasta hay personas que están en contra de la educación sexual integral, pero que piensan que tiene que haber algo laico. Claro. Claro, sí, bueno, el abanico, viste, va... Varía bastante. Sí, varía mucho. Pero escuchar esos dichos allá en España, uno se imagina, país del primer mundo, un país avanzado, que tiene un buen ministerio de educación, de salud pública, que tiene un nivel muy avanzado de todo esto, que te digan que en una escuela pública enseñan clases con catolicismo y cosas por el estilo, te saca del, claro, el pensamiento para cualquier lado. Exactamente. Sí, acá sí, pasa sí también, ¿eh? Hay muchas escuelas sucede, en las que sí los chiquititos les hacen bendecir la mesa, sí, rezar. Sí, sí. Ay, la mayoría de las escuelas tienen imágenes. Tienen imágenes. Totalmente. La mayoría de las escuelas. Sí, sí, sí. Se bendicen, hacen un acto en donde bendice un sí, sí, sí, sí. Igual, si te pones a pensar, yo sigo la campaña de Estado Laico por Instagram y suben todo el tiempo, están denunciando lo que son imágenes religiosas en lugares públicos. Entonces dicen... por ejemplo, a ver, estación Lomas de Zamora, estación de tren, y hay una virgen gigante ahí pegada en la pared. Entonces, y así van denunciando, estación de Pergamino, estación de este lugar, así, escuela número ta ta ta, pueden ver la imagen de una virgen, pueden ver a un bebé Jesús ahí en una estatua. Entonces, un bebé Jesús. Y están denunciando de esta forma en medios masivos, en redes sociales, claro, la cantidad de lugares públicos donde hay símbolos religiosos, específicamente de la Iglesia Católica. Que un tema muy cercano acá tuvimos lo que fue en la Universidad de Uncuyo, como quisieron sacar la Virgen del, del lobby. Bueno, un ejemplo, cuando yo iba a la primaria, teníamos, o sea, la escuela era pública, pero tenía una Virgen. Y creo que antes hacían actos en... Creo, no me acuerdo bien, pero creo que lo sacaron después. Eran actos a... Creo, no me acuerdo, pero creo que eran actos a la Virgen, no me acuerdo. Sí, en la, de hecho, actualmente hay, según una ley que festejamos el día de la Virgen de los Viñedos, no sé cómo se llama, la Virgen de la Carrodilla. De la Carrodilla. No, no sé si no, es la Carrodilla. Del es otra, de Cuyo. Esa, la del Carmen de Cuyo. Y eso es un acto formal que se tiene que hacer en todas las escuelas de la provincia. Y está en el... Está en el... Incorporado. Digamos, incorporado en las fechas de los días de actos, ¿sí? Y vos vas y le decís, bueno, no, pero que mi hijo no va a salir, bueno, no lo traiga. Sí, y las maestras más progres te pueden llegar a decir, bueno, la verdad que no estamos de acuerdo, pero si a nosotros nos mandan la directiva, hay que hacer el acto. Hay que hacerlo, claro. Entonces es como, eso sí está instaurado, y eso está instaurado por ley. Claro. Sí, bueno, recordemos la Iglesia cómo se opuso eternamente al uso del profiláctico. Sí, ¿no? Totalmente. El otro día justamente veía una línea de tiempo de cuántas veces la Iglesia se ha opuesto a alguna revolución social, como fueron la legalización de los prostíbulos, aprobar el divorcio, la ley de matrimonio igualitario, lo estamos viendo ahora con la despenalización del aborto y con la ley de educación sexual integral. Claro. Sí, lo más lindo de esto, no sé si opinarán lo mismo ustedes, ¿no? Pero uno prende la televisión y si ve el programa, ese programa que hace un personaje de Buenos Aires que se llama Tinelli, creo. Uh-huh. Creo, no se me creo suena. Creo que se llama así. Me suena un par de años en televisión. Las escenas que muestran no tienen nada de ocultar, nada, me parece, ¿no? Y se alarman porque seguramente que eso lo ven en reunión de familia mientras están cenando ese programa, ¿no? Sí. Y se alarman con una educación sexual para las escuelas. Claro. Es cierto. Sí, pero creo que ahí está como el tema es que los pibes piensen, que los pibes sientan, que problematicen, que duden. Ahí está el problema. Porque eso lo toman como si fuese una medicina a diario. Exacto. Como un producto más, digamos. Ahí está la mujer desnuda con un varón franeleándola por donde se te ocurra, bailándole encima, y bueno, y eso pareciera como... Eso es artístico. Lo más loco es que hay una defensa y una militancia del tema. ¿Por qué no es que decís, bueno, no sé, yo no, ah, no me he dado cuenta? Te dicen, no, bueno, pero eso es distinto. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? Claro, claro. No, exacto, yo justamente... Está dispuesto. Exacto. El otro día, el sábado, tuve una reunión de lo que es el programa de nacionalización de formación secundaria, un programa que comenzó en el Departamento de Aplicación Docente, y reunieron a 5 escuelas dependientes de la Universidad de Uncuyo. Estábamos haciendo unos juegos, y en un momento estábamos en ronda, y la profesora encargada, que estaba narrando mientras estábamos haciendo los juegos didácticos, dijo, y ahora... Amasen como la madre hace en casa. Amasen, hagan la torta, el bizcochuelo, y cómo hace la mamá, y la mamá que tiene que cocinar. Así empezó a decir. Y nosotros nos detuvimos la ronda, detuvimos la corrida y nos empezamos a mirar entre nosotros. Y fue impresionante. Y después, cuando terminó la reunión, los profesores encargados nos dijeron su cara cuando la mujer dijo ta ta ta. Entonces, y todos se dieron cuenta. Dijo, esto es una buena señal de que hay un cambio. Porque todos nos quedamos ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Y lo peor de todo es que después siguió con el juego, entre comillas, de esto, y dictaba labores de la casa y decía que la mujer los tenía que hacer. Bueno, claro. En relación al tema que estamos tratando, a mí me sorprendió que la semana pasada les contábamos de que habían sido las elecciones en el Liceo Agrícola para Centro Cierto. Estudiantes. Ajá, sí, sí. En ambas listas fueron aplaudidas y con creces las propuestas que tenían que ver con lo que decía Sol, con mayor... instancias de educación sexual integral. Entonces esto, o sea, cuando ya empiezan a desnaturalizarlo, vienen generaciones en las que ya va a estar muy desnaturalizado temas que para nosotros ha sido una deconstrucción y tener que pensar y repensar prácticas. Las nuevas generaciones hoy lo ven ya distinto, lo viven de manera distinta, y eso es un cambio, como vos decías, es gigante y cuesta instalarlo. Pero claramente se ha puesto una semilla, hablando de educación sexual, hemos puesto una semillita. Sí, la verdad que sí, y un tema que tiene que ser instaurado en la sociedad, ¿no? Nos estamos quedando ya casi en el final del programa. Totalmente. Y antes de ir a escuchar el tema que han preparado, la última canción... Hemos hecho un cambio ahí porque Marcelo nos proponía una murga. Ajá. Un cuplé de una murga, así que vamos a despedirnos con esa, pero... Muy bien. Bueno, yo los espero para el martes que viene. Y no sé los chicos cómo están. Yo encantadísima, pero no sé cómo estamos porque están terminando las clases esta semana. Veremos cómo salen en los... Ajá. ¿Cuántas materias se llevan? No sé. Ajá, no me digas. Sol, no. Todo bien. Con los pelos, pero todo bien. Bien. Pero bueno, la idea, siempre yo después del taller los invito a que en el verano se sumen a programas que hacemos acá. Que claro, sí. Viven lejos los chicos, vienen en Luján. Pero claro, bueno, siempre puede haber madres, padres bondadosos que quieran. Sí, se puede, pero por supuesto, bienvenidos, che. Bueno. Andric y Sol, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, la verdad que ha sido un gusto trabajar esta hora con ustedes. Realmente, el tema que han preparado es un tema de suma importancia, que hay que ponerlo en la mesa y debatirlo y darle para adelante. Así que yo les agradezco que hayan venido, hayan participado. Y Anita también, muchas gracias por el momento. Un placer, a mí me encanta la radio. Haría todos los días de mi vida radio, pero me queda lejos la radio por ahora. Bueno, estás invitada cuando quieras. Sí, ya lo sé, por eso nos colamos, nos subimos al tren nosotros de colado. Bueno, muy bien. Que terminen bien el año, chicos. Muchísimas gracias. Mucha suerte en eso, y el año que viene, si se da, seguimos aquí. Sí, no hay ningún seguramente, problema. Seguramente. Muy bien. Bueno, Juan Marcelo. Nos vamos despidiendo ya. Yo le agradezco, él no puede hablar porque le he cerrado la boca con una cinta. Sí, porque la verdad que ya estoy cansado de escucharlo a cada rato, che. No, mentira. Por una cuestión técnica, Marcelo no puede hablar, pero él saluda desde allá y agradece también que los radioescuchas estén ahí presentes todos los días. Nosotros nos encontramos mañana después de las 15 y hasta las 17 en otra versión de Feroz América. Y vamos a ir a escuchar ahora, sí, murga uruguaya. Sí, murga uruguaya. Ahí está. aconteciente el tema. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Queremos que se sepa. El gobierno quiere meter la educación sexual en las escuelas. Y no se lo vamos a permitir. Por eso creamos este movimiento de padres que se llama ¡A mis hijos no los tocan! Queremos expresar nuestro repudio a la nueva guía de sexualidad. Porque lo quieren pervertir, le quieren pudrir la cabeza. Y esa es nuestra tarea como padres. ¡A mis hijos no los tocan! ¡A mis hijos no los tocan! ¡A mis hijos no los tocan! ¡A mis hijos no los tocan! ¡Te pido la A! ¡Te doy la A! ¡Te pido la M! ¡Te doy la M! ¡Te pido la I! ¡Te pido la S! Pará. ¿No lo habrá quedado un poco largo el nombre del movimiento para el juego de las letras? Vamos a derecho. Los padres responsables hoy nos rebelamos contra las nuevas guías de sexualidad. Quieren pervertir a nuestros botijas y a la escuela pública transformar en escuela pública. Los viejos valores con esto se denigran. Ahora en vez de manzana a la maestra le llevan sidra. La educación se corrompe y es un bochorno. Salvo la maestra preescolar que ya de antes era porno. Saca la mano Estado de mis hijos pervertidos, que aprendan sexualidad cuando los lleva a debutar el tío. Sacándole esa tarea creo que no estás pensando en lo mal que le vas a hacer a la economía de Pando. Quieren adoctrinarlos, a tocarse los invitan. Ya desde el jardín les cantan Manuelita. No estamos perseguidos con que los vuelvan gay. Pero en vez de agua le dan Gatorade. Si mi hijo es gay no importa, no tengo homofobia. El problema es que si es gay le va a costar conseguir una novia. Saca la mano Estado de mi cándido capullo. Mejor que nos quedemos cada uno en lo suyo. Vos le enseñás fechas patrias y a no salirse de los renglones. Y yo le transmito prejuicios y frustraciones. Para que no lo toquen, yo ya no me complico. Al nene a la escuela lo mando en una Ziploc. Le habrás hecho agujeros para que respire. Lo intenté pero le dolía. Agujeros a la Ziploc, no al pibe. Ahora que en la escuela el sexo está metido, le enseñan matemáticas hablándole de tríos. Para aprender las tablas la maestra pregunta. A ver, Máximo, ya la voz te quería agarrar. Vamos con la tabla del 7. El culo te abrocho. 7 por 8. ¡Excelente! Ahora un nuevo rol quieren inventar. Abanderado de la bandera de la diversidad. Es diversa mi bandera, de colores su lucir, y con la de los pueblos indígenas se la suelen confundir. Si el pampero la acaricia, o le hace coquillitas y le hace descalzarse, va a sentir las partes blandas y la dura de su cuerpo. Y masajearse el pelo con algún compañerito, para así reconocer y experienciar lo placentero. El pampero está pasado de hipismo franelero. Pero deje que nosotros le podemos explicar todo a nuestros hijos sobre sexualidad, ¿eh? Sobre los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, está el DIU. ¿Eh? El DIU que es como un aparatito que va enchufado en la cosita, ¿no? O si no tenemos el preservativo, que el preservativo es como un capuchoncito que va enchufado en el otro cosito, ¿no? O si no, algunos practican el coitus interruptus, que es cuando... Bueno, eso, ¿no? A ver, para que lo entiendan ustedes los murguistas, que hay que explicarle todo con cosas carnavaleras. El coitus interruptus es como la murga, que en vez de terminar en el escenario, termina en el pedregullo. Adolescente que experimentas relaciones sexuales por vez primera, estos consejos te van a servir más que el liceo y que la escuela. Es importante al intimar la buena música para entrar en clima. Busca en YouTube la mejor canción, pero cuidado cuando se termina, porque YouTube es bastante sorete. Y si empezaste escuchando, I wanna get down with my baby, te va enganchando canciones